La pregunta es, ¿qué está pasando en las páginas de internet del gobierno de la Nación? Porque tenemos publicadas cosas que después no, nadie las publica. Y la primera referencia tiene que ver con esta guía que se había hecho según primera parte, ¿no? Dentro del ministerio era la resolución donde se amplía, no se ampliaba, se explicaba el artículo 86 del Código Penal que tiene que ver con los abortos no punibles. No es que se abría el aborto a todos lados. Y después empezó una controversia en una mañana y al mediodía Mansur dijo, yo eso no lo firmé, eso no es mío. Por otro lado, se empezaron a conocer que esa era una presentación que ya se había hecho ante la ONU. Y vamos a hablar en este caso con Alicia Cacopardo. Ella es de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Alicia, buen día. Geraldine Murizasco, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, la saludo. Bueno. Buen día, mucho gusto. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Era algo que estaba previsto que surgiera y de acuerdo a las repercusiones se echaron todo para atrás? Y sí, evidentemente, porque esto ya estuvo aprobado el 12 de julio. Uh-huh. Y cuando se hizo la presentación allá en la CEDAP, que es la Convención de Eliminación de toda la forma de discriminación, uh-huh, contra la mujer. Ahí se dio como un avance, porque tenían que explicar qué avances había hecho el gobierno argentino para no discriminar a las mujeres, en este caso, en el caso de la atención de tener o no tener hijos, uh-huh, en la parte, en esa. Y lo dieron como un avance en el informe de la Argentina, la parte oficial, esta que se publicó, que se daba como resolución ministerial, esta guía de la atención de abortos no punibles, que es del año 2007. Claro. Que ahí no, lo había dicho al final de la de cuando era ministro Ginés González García, uh-huh, pero no tenían la resolución ministerial y no se publicó más, se sacó en ese momento también, en 2007, y quedó como parada estos 3 años. Y ahora salió con resolución ministerial. Ahora, con Alicia, número y todo. Claro, esto no era, la pregunta es, ¿esto era una, digamos, cada uno puede hacerse el aborto cuando quiera o simplemente se trataba de los abortos no punibles? Es así, es en la guía lo dice bien claro, uh-huh, la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que están el artículo 86 del Código Penal, que es del año 1921. ¿Y eso entonces por qué hay que echar marcha atrás si hoy existe? Pero claro que existe. Lo que pasa es que existe desde el año 21, pero siempre hubo desde entonces interpretaciones diferentes, y como y los médicos nunca la querían prácticamente, salvo los últimos años que hubo avances, no la aplicaban y decía que eso tenía que pasar primero por la justicia, que no lo dice el Código Penal. Uh-huh. Pero como no quieren actuar como corresponde, judicializaban los casos y bueno, y todo eso en estos últimos años hubo muchos casos públicos, ¿no? Claro. Casos que no se resolvieron, que hubo que hacerlo en el circuito clandestino. Después hubo muchos casos que se resolvieron bien, en base a los artículos, con buena repercusión de las supremas cortes de varias provincias. La última fue la de Chubut, que es muy interesante. ¿Y cómo es la de Chubut? La de Chubut es muy parecido prácticamente a lo que dice la guía, que está bien claro, mm, que no hay que judicializar, ¿no? Mm. Y que está bien claro qué significa, por ejemplo, el artículo que habla de violación, que es violación en todos los casos, no en la mujer idiota de Mende. Sí, porque hoy se focaliza en eso, ¿no? Claro. En la mujer en general, ¿no? Claro, porque ahí en esto de Chubut dice bien claro que si no se dice una discriminación hacia la mujer que no es ni idiota ni demente. Bueno, igual es una escritura de esa época, ¿no? Sí. Que se hablaba así. Como diciendo que ese artículo no era claro, entonces era solamente para las idiotas y demente. Entonces, acá en la guía queda clarito, lo dice como uno de los ítems, lo dice bien claro que es así, porque lo debe tener usted. Sí. Claro, porque de hecho había que presentar la denuncia. No es que yo voy y digo, me violaron y quiero un aborto. Yo tenía que presentar mi denuncia. No era tampoco tan abiertamente, porque también se decía, bueno, entonces con ese sentido, los detractores de esto estoy hablando, ¿no? Decían, va a ir cualquier mujer a decir que la violaron a hacer un aborto. No era tan fácil tampoco. No, igual hay que hacer una declaración jurada. Porque empezó a hablarse de eso, que era una forma de legalizar lo escondido. No era legalizar lo escondido. No, por supuesto. Aparte, el Código Penal, el Código Penal 1921 no dice que hay que hacer ninguna denuncia. Es decir, entonces acá, como no estaba claro, entonces lo que agrega de diferente esta guía, porque es prácticamente... Es exacta la de 2007. Sí. Lo que agrega es el párrafo este que habla, no requiere la autorización, ese agregado, la práctica, sí, de un aborto no punible no requiere la autorización judicial. Y entonces es como que le pasa que los médicos tienen que resolver en estos casos que dice, hacerlo. Sí. Rápidamente. Alicia, ¿cómo quedamos ahora entonces frente a los organismos internacionales que han escuchado, y ustedes han estado presentes, este supuesto avance de la Argentina en contra de la discriminación de la mujer, que ahora no lo tenemos, el avance? Bueno, se hizo una denuncia que se mandó, supongo, no sé si hoy saldrá en algún diario, las ONG que estuvieron como, se hace siempre un informe sombra, digamos, un informe de las ONG, también informan ahí en las Naciones Unidas, y entonces hacen ahora una denuncia de que, ¿cómo se dice?, con el gobierno, haciendo la crítica al gobierno de cómo va para atrás con algo que lo había puesto públicamente, una gran contradicción. Y entonces demandan al comité que sancione la Argentina con todo el peso a la autoridad, etcétera, para que cumpla con las obligaciones que dijo que estaba cumpliendo. Claro. O sea, la parte internacional se mandó un comunicado. Ahora, evidentemente que ya lo van a tomar. Evidentemente que no es todo tan rápido. No, y hay que ver también qué pasa en lo local. Los senadores quieren llamar a... Claro, sí, exacto. Al ministro para que dé explicaciones, porque también, hablando un poco esto de la imagen que tenemos para afuera y para adentro, porque para adentro ya se hablaba también de este tema. No, evidentemente, y nosotros estamos pidiendo, y fundamentalmente a todos los... vio que hay 47 diputados y diputadas que firmaron un proyecto de ley, que realmente ese es el proyecto de ley para el aborto legal, seguro y gratuito, que todos esos que firmaron, que en ellos hay montones... de todos los partidos. De todos los partidos, y hay montones del oficialismo, que, bueno... que también se digan su voz, hablen, porque nosotros entendemos que estos errores no son errores, son atropellos que nos están haciendo, ¿no? Y siempre, en definitiva, es a las que perjudica son a las mujeres que van a los hospitales, porque en los otros casos ya sabemos cómo se resuelven. Sí, lamentablemente, y muchas veces terminan con las vidas de las mujeres. Alicia, muchísimas gracias. Y también en la guía, quizás es otra de las cosas que no se habla, en la guía también habla, que es muy importante, habla, da todos los procedimientos, como decir, una explicación muy importante para los médicos, cómo se debe hacer los abortos, todo es una cosa detallada y muy bien. Ahora, nosotras pensamos hacer alguna acción, en eso estamos, como campaña, a ver si hacemos una acción ante el ministerio y llamando a todas las organizaciones, algo para mostrar las mujeres que mueren en caso con zapatos. Estamos organizando algo, quizás sea para el miércoles, en el ministerio. Y las vamos a estar acompañando seguramente. Bueno. Alicia, muchísimas gracias. Bueno, adiós, gracias. Hablábamos con Alicia Cacopardo, ella es de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una de las asociaciones que estuvo presente cuando desde el Ministerio de Salud, en este caso el propio ministro Juan Mansur, hablaba ante organismos de la ONU sobre estos avances que tenía nuestro país en materia de no discriminar a la mujer, y precisamente hablando de esta guía que tiene que ver con los abortos no punibles. Otro día.